Enejo y de Dan Raguilal. La linterna de Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia, la filosofía, lo humano en general. Un espacio que pretende molestar, pretende ser exigente con sus oyentes. Un espacio desde el que no queremos iluminar a nadie, pero sí encender una llamita, una incógnita, una duda, provocar uno de esos pensamientos al que le damos vueltas y que no nos dejan dormir por la noche. Este espacio propone un pacto con sus oyentes, y el pacto es el siguiente. Desde estos micrófonos no se insultará vuestra inteligencia, nadie os tomará por tontos, nadie dará por hecho que aceptáis sin más lo que aquí se dice. A cambio, vosotros os comprometéis a respetar el silencio necesario para la verdadera escucha activa, que precede al verdadero diálogo. El pacto es este. No quiero que oigáis el programa. Os pido que lo escuchéis. Porque si lo escucháis, se establecerá una verdadera comunicación que, aunque no os lo creáis, no será unidireccional. Y para eso se encienden estos micrófonos, para activar la verdadera comunicación. Os agradezco que hayáis aceptado el pacto. Yo me comprometo a cumplir mi parte. La hoguera está encendida. Estáis todas invitadas a acercaros. Soy el profesor Arcadio y comienza la linterna de Diógenes. El cerebro es una máquina compleja, en muchos puntos aún desconocida para nosotros. Contaremos con el psicobiólogo Manuel Martín Loeches, con el que hablaremos de la evolución del cerebro, dónde reside la toma de las decisiones y el carácter eminentemente social de este órgano tan desconocido y tan estudiado. Después, en la sección ¿Sabías qué?, recordaremos el origen y evolución de la televisión. Ese aparato que en tantas ocasiones nos impide utilizar nuestra herramienta más importante, el cerebro. ¡Comenzamos! Bye. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, el funcionamiento del cerebro. Stop. Phineas Gates era un obrero de ferrocarriles. Phineas era considerado por los que le conocían como un hombre eficiente y capaz. En 1848 trabajaba en las afueras de Cavendish, Vermont, en la construcción de una línea de ferrocarril. Una de sus funciones era colocar cargas explosivas en agujeros taladrados en la roca. Para ello llenaba el agujero de pólvora, colocaba un detonador y finalmente lo tapaba con arena y aplastaba la arena con una pesada barra de metal. Sin embargo, el 13 de septiembre de aquel 1848, Phineas tuvo un accidente. Una explosión hizo que una barra de metal saliese disparada, atravesando el cráneo de Phineas y aterrizando a casi 30 metros de distancia. La barra entró en su cráneo por la mejilla izquierda y salió por la parte superior tras atravesar la parte frontal de su cerebro. Sorprendentemente, Gates no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente en todo momento. La crónica de la época relata incluso que habló a los pocos minutos. Después del accidente lo llevaron en una carreta varios kilómetros hasta la consulta de uno de los médicos del pueblo. A los 2 meses, Gates recibió el alta. A pesar de que una barra de metal le hubiese atravesado parte del cerebro, razonaba perfectamente, conservaba el habla y no tenía ningún tipo de parálisis. Sus funciones motoras seguían como siempre. Pero Phineas ya no era Phineas. Se volvió irregular, irascible, impaciente e incapaz de llevar a la práctica sus planes. Durante el resto de su vida fue incapaz de mantener un trabajo mucho tiempo, así como las amistades, su matrimonio y el resto de relaciones sociales debido a sus cambios de humor y su irreverencia con los demás. Todo esto contrastaba con la personalidad de Gates antes del accidente, descrito como un hombre responsable. ¿Qué le sucedió a Phineas? ¿Qué es lo que perdió tras ese accidente? Para comprender algo más sobre la parte del cerebro que atravesó aquella barra de metal, tenemos hoy con nosotros a Manuel Martín Loeches, profesor de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos. Manuel, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una parte del cerebro, el llamado cerebro ejecutivo, y he utilizado para introducirlo el conocido caso trágico de Phineas Gates. Supongo que no he sido nada original, ¿no? Bueno, la verdad es que, aunque no seas original, ha estado muy bien porque es un caso bastante llamativo. Fue el primero que se conoció de las repercusiones que tenían las lesiones en el cerebro sobre nuestro comportamiento, y la verdad es que fue un caso muy importante y por eso siempre sale. Es una cosa que ha salido, sale y seguirá saliendo. Es un caso bastante llamativo, o sea, que aunque no seas original, ha sido bastante bastante brillante, digámoslo así. Quizás para adentrarnos en esta parte específica del cerebro, antes debamos hacer una breve introducción a lo que es la evolución del propio cerebro. Puesto que el cerebro es el producto de la evolución, compartimos estructuras con el resto de animales y otras son exclusivas de los seres humanos. Manuel, ¿qué compartimos y qué hemos recibido más recientemente? Bueno, la verdad es que es más lo que compartimos que lo que tenemos en exclusiva, ¿no? Hay, quiero decir, hay una serie de mitos en cuanto a cómo los humanos nos consideramos a nosotros mismos, ¿no? Que siempre hemos pensado que somos la especie sapiente, ¿no? Homo sapiens, que nos caracteriza especial y particularmente pues nuestra inteligencia, nuestra capacidad de cálculo, nuestra capacidad de planificación. Todas esas efectivamente son funciones que nos caracterizan, que nos diferencian de los demás animales, pero también es verdad que tenemos muchos otros aspectos en nuestro comportamiento que no son para nada tan, digamos, así, intelectuales, ¿no? Hay un peso enorme de lo que son las emociones. Entonces luego eso se nota en el cerebro, digamos que nuestro cerebro es prácticamente el de un primate, pero aumentado de tamaño en un orden de unas 3 veces en comparación con el primate más cercano, que es el chimpancé. Unas 3 veces. Y lo que más ha aumentado de tamaño en comparación con los chimpancés y con cualquier otro primate es prácticamente la corteza cerebral, que es la parte más superficial del cerebro, la que tiene más arrugas, más circunvoluciones y giros, ¿no? Entonces se considera que eso es lo que más ha aumentado. Es cierto que la corteza es una parte de nuestro cerebro que está dedicada pues a la planificación, al cálculo, al tratamiento de datos de una manera un poco fría, pero la corteza cerebral, por mucho que haya aumentado, ya digo, en un orden de unas 3 veces, es cierto que el resto del cerebro también ha aumentado bastante, pero es un aumento proporcional al volumen general, y en el cual imperan de una manera bastante importante las emociones. Entonces, lo que sí que queda claro es que, aunque haya aumentado la corteza, esta depende en su funcionamiento, y de hecho se nota día a día, de las emociones que subyacen a la corteza, que están debajo de ella, y que de alguna manera son prácticamente las de un primate cualquiera, incluso aumentadas en su tamaño. Es decir, no es la parte intelectual exclusivamente la que tenemos aumentada, sino también la parte emocional. Entonces, en la corteza ha aumentado, como digo, en un orden de magnitud de 3 veces, y no exclusivamente las partes más ejecutivas, que suelen estar centradas en el lóbulo frontal, también en el lóbulo parietal ha habido aumentos grandes, y en el temporal, en relación especialmente con el habla y con fenómenos de orientación espacial, planificación visoespacial y una serie de factores importantes. Es decir, que la corteza toda ella ha aumentado, sigue los mismos mecanismos de funcionamiento que los de cualquier primate, lo único que, bueno, al tener más superficie, tenemos más superficie de cálculo. Es como aumentar, digamos así, la memoria operativa de un ordenador. Pero básicamente, áreas nuevas no hay, lo que hay son las mismas áreas multiplicadas en su función. Sin embargo, anatómicamente, quizás para que sea algo visual para los que escuchan, sí que podemos encontrar en diferentes primates o incluso en los homínidos que nos antecedieron una frente más huidiza, que se suele utilizar el término, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay unos estudios que salieron a la luz a principios de la década de los 2000, creo que salió publicado en 2001, y que los autores eran Semendeferi y Hanna Damasio, donde lo que hicieron fue comparar los cerebros de los humanos con los cerebros de gorilas, chimpancés y otra serie de primates, y estudiaron la proporción de la corteza frontal, parietal, temporal, occipital, es decir, las distintas partes de la corteza con respecto a estos primates, y lo que vieron es que aunque la frente efectivamente sea más huidiza en otros primates, como dices, el aumento que ha sufrido el cerebro ha sido general, es decir, que no ha incidido más en los lóbulos frontales, ha incidido de forma importante. Está claro que luego podemos hablar, si quieres, de unas partes del lóbulo frontal que sí que han aumentado más, pero la cuestión es que el aumento ha sido general y es obedece a razones, digámoslo así, se dice alométricas, vamos a decirlo de otra manera, a razones anatómicas, es decir, a la hora de hinchar, ¿no?, de aumentar el volumen de un cerebro, pues tiene que tirar por algún sitio y ese aumento pues tiró quizá por las partes frontales, por eso nuestro lóbulo frontal está encima de los ojos, ¿no?, a diferencia de los primates que los ojos, si tú sigues la vertical de los ojos, pues a ellos no les toca el cerebro, a nosotros sí. Pero digamos que es una especie de encaje anatómico en el mismo espacio que es el cráneo para poder aumentar por algún sitio. Pero luego las proporciones salen que el lóbulo frontal tendría que haber aumentado en ese volumen independientemente de las funciones. Es sencillamente un aumento anatómico, más que nada, ¿no? Hilando un poco con todo esto, estoy recordando ahora un libro que leí hace unos cuantos años de Stephen Mizen, llamado Arqueología de la Mente. Sí, muy bueno además, sí, sí, sí. En el que este autor proponía la teoría de que el desarrollo de las funciones de interacción social son las que más se habían desarrollado en este último proceso de hominización. Sí, bueno, es que ese es un punto muy importante, ¿no? que de hecho es lo que más caracteriza a nuestra especie. Hace unos minutos decía que hay que romper un poco el mito de que somos la especie más inteligente. Es verdad que lo somos, ¿no? Pero que lo que nos caracteriza no es exactamente un exceso de inteligencia o una inteligencia sobresaliente. Y eso, bueno, hay casos y anécdotas diarios, todos los que quieras, ¿no? Sino que lo que nos caracteriza precisamente es que nuestro cerebro ha aumentado de volumen por una presión por una presión ecológica, por una presión biológica, que tiene que ver más que nada con las interacciones sociales. Es decir, el cerebro humano lo que es al final de esta evolución es un órgano especializado en las relaciones sociales, especializado en captar, por ejemplo, lo que tienen en la cara otras personas, lo que nos manifiestan, si nos están engañando o no, o cómo engañarlos incluso. Hay algunos investigadores que lo que pretenden decir es que para lo que más se ha desarrollado nuestro cerebro es para poder engañar a los demás y sacar más fruto, ¿no?, de estas relaciones. Pero en principio sí que es verdad, porque además parece que correlaciona muy bien con la cantidad de corteza cerebral que tenemos, los grupos con los que se suelen relacionar los seres humanos. Es decir, por ejemplo, los chimpancés se sabe que se mueven en grupos del orden pues de unos 30 individuos como mucho. Eso para ellos es su universo social, mientras que para nosotros el universo social se supone el grupo de amigos cercanos, de personas que conocemos de verdad, pues ronda los 150 más o menos, ¿no? Y esto se correlaciona perfectamente, no solamente en el chimpancé y en el humano, sino en muchos otros primates, con la cantidad de corteza cerebral que se tiene. Entonces, parece que hay una serie de datos que indican que más que por la inteligencia, por solucionar problemas, digámoslo así, relacionados con la caza o con la supervivencia pura y dura, lo que más ha importado en nuestra evolución son las relaciones sociales, es decir, el poder saber el nombre y las características personales de personalidad de cada uno de los individuos de nuestro grupo cercano. Y conociendo estos datos, pues cómo se llevan unos con otros, cómo se llevan cada uno de ellos conmigo, qué les debo yo a ellos, qué me deben a mí, cómo consigo sacar más recursos. En definitiva, parece que la corteza cerebral la ha aumentado de tamaño especialmente, y es verdad que los lóbulos frontales y estos son muy importantes, especialmente para poder sacar recursos sociales especialmente, ¿no? Es decir, ser el líder dentro de un grupo o uno de los líderes de alguna manera conllevaba tener más descendencia. Esto es algo que tiene que haber sido así, y esa mayor descendencia pues ya tenía en sus genes esa capacidad para la manipulación social. Y al final pues lo que tenemos es que el ser humano es sí intelectualmente muy capaz, pero especialmente por un motor desde el punto de vista evolutivo, que ha sido la sociedad. La sociedad ha sido la que, de alguna manera, ha ido perfilando ese cerebro para ir siendo una máquina perfecta en las relaciones sociales. Y, de hecho, si nos fijamos, que son muchos de los hallazgos que se están produciendo en los últimos años en neurociencia cognitiva, en mi ámbito, tienen que ver con esa enorme capacidad que tiene nuestro cerebro para ir captando las señales más sutiles de la posición del cuerpo, de la posición de la cara, de la mirada. Fíjate una cosa, Arcadio, por ejemplo, que el ser humano es la única especie de primates que se caracteriza porque tiene blanco de los ojos. No hay ningún otro primate que tenga tanto blanco de los ojos. Tienen algo, pero tienen muy poco. Generalmente su iris es muy grande y cubre prácticamente todo el globo ocular. En nuestro caso, sin embargo, facilita que les veamos, blanco, ¿no? El blanco de los ojos permite que detectemos en cada momento dónde mira una persona, y eso nos dice mucho acerca de sus intenciones de inmediatas, e incluso si nos están mintiendo, si nos están esquivando, y nuestro cerebro lo capta todo eso perfectamente, ¿no? Y es en la corteza, esa máquina maravillosa para escudriñar la mente de los otros, ¿no? Digámoslo así, es la mejor definición que yo creo que se podría dar acerca de la mente humana. Muy inteligente, sí, pero sobre todo una mente capaz, un cerebro capaz de meterse en la mente de los otros. Por lo que me estás contando, sería algo así como que nuestro cerebro está mucho más diseñado para entender el pensamiento de los otros, hacer hipótesis sobre sus intenciones y demás, mucho más que para elaborar herramientas, es decir, un bifaz, por ejemplo. Exactamente, y de hecho, claro, son siempre hipótesis, ¿no? Pero sí, a lo largo de la evolución es posible que el motor haya sido lo social, y una vez que se hayan producido avances en lo social, se hayan producido a consecuencia de estos avances en lo tecnológico. Es decir, incluso en la explotación de recursos ecológicos, ser capaz de predecir lo que va a ocurrir en relación a otros animales o en relación al tiempo atmosférico o en relación a movimientos de presas de animales. Antes vino la maquinaria, ¿no?, que nos permitía entender los movimientos, las intenciones, las acciones, predecir el comportamiento de los demás. Y de hecho se observa a lo largo de la evolución cómo ha habido aumentos del cerebro previos a cambios en la tecnología. Es decir, de alguna manera la presión ecológica, la presión evolutiva, mejor dicho, la presión evolutiva que ha habido en nuestra especie tenía que ver más con otros factores que no eran la tecnología y que son los que hicieron aumentar nuestro cerebro. Y una vez que se iban consiguiendo estos aumentos, íbamos consiguiendo mejorar nuestra tecnología y nuestra predicción y anticipación del comportamiento de otros animales para que fueran presa, ¿no? Y esto también influía pues en nuestras herramientas. Pero ya digo, esos aumentos del cerebro que se han ido dando en la evolución siempre han ido precediendo cambios en el estilo de las herramientas, incluyendo las bifaces, que fue uno de los grandes hitos en la evolución humana. Y esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que parece, sobre todo además porque uno va hoy día al cerebro humano y ve con qué está equipado el cerebro de un adulto normal y corriente, digámoslo así, cualquiera de nosotros, y se ve qué facultades intelectuales tiene, qué capacidades tiene, y donde más destaca, desde luego, para lo que realiza operaciones automáticas en muy poquito tiempo, y además gracias al sistema emocional, que es, por cierto, el que uno de los principales fallos que tuvo Phineas Gates, que es de quien has empezado hablando, precisamente para lo que está más preparado ese cerebro es para captar esas cosas sociales. find a place to hide. Deep in the shadows of your mind. When the scarlet shadows come and you can't feel afraid, and you start to wonder if you should have stayed. En la región frontal del cerebro, frontal de frente, es en la que se considera estarían ubicadas las llamadas funciones ejecutivas, un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, y la autorregulación de las tareas, así como la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. Volviendo un poco, retomando con Phineas Cage, la lesión que tuvo fue en el lóbulo prefrontal, que es el que se conoce como el cerebro ejecutivo. ¿Qué sería esto del cerebro ejecutivo? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Sí, bueno, el cerebro ejecutivo es curioso, es uno de los yo lo llamaría uno de los misterios más interesantes de nuestro cerebro, porque sí que es verdad que ha sido una especie de, vamos a llamarlo así, como de cajón desastre, donde se iban metiendo algunas de las funciones más misteriosas del cerebro. Porque dicho de una forma resumida, ¿no?, las funciones ejecutivas son las que al final toman las decisiones, son las que reparten recursos energéticos dentro de nuestro cerebro. Es decir, pues yo puedo realizar una o dos tareas a la vez, más o menos, aunque esto sea un poco mitológico, un poco mítico, o puedo realizar tengo que realizar una serie de tareas. El cerebro ejecutivo es el que se encarga de decidir qué tarea va primero, con cuánta energía se dedica a esa tarea, y cuando está acabada, a qué otra tarea pasar, etcétera, etcétera. Es decir, las funciones ejecutivas de alguna manera son equivalentes a lo que sería la acción voluntaria sobre nuestro pensamiento, ¿no?, y sobre nuestras acciones. Son, por supuesto, una parte muy importante, que dependen también a su vez de otras partes de la corteza que le están mandando datos acerca del valor de las cosas, ¿no? Entonces, a Phineas Gage efectivamente le fallaban estas funciones ejecutivas porque, como has dicho, fue el lóbulo frontal el que le atravesó, el que fue atravesado por la barra, ¿no? Pero ahí hay un matiz importante, y es que parece ser que la lesión lo que provocó sobre todo fue una desconexión con el cerebro emocional. Entonces, es verdad que Phineas era capaz de razonar, de alguna manera, hablaba perfectamente, parecía una persona normal, lo parecía, pero efectivamente le fallaba algo, y es una cosa muy importante que no hemos mencionado todavía, que es la capacidad de sentir emociones, que son precisamente lo que más se necesita para tomar decisiones, y decisiones rápidas además. Es decir, que el cerebro emocional es el que, en conexión con el lóbulo frontal, es el que determina qué decisiones tomamos en cada momento. Y por eso a Phineas lo que le fallaba era, por ejemplo, cosas tan simples, y por eso no pudo trabajar nunca, cosas tan simples como decidir qué ropa se iba a poner ese día. Porque necesitamos sentir nuestras emociones para tomar las decisiones. Es decir, que el cerebro ejecutivo, lejos de esa idea que tenemos de que se toma la decisión de una forma matemática, es decir, bueno, pues si esto vale más que esto y esto me da más beneficios, pues lo cojo. No, las decisiones se toman de forma rápida, sin esos cálculos, por el cerebro ejecutivo, la mayoría de las veces por las sensaciones emocionales que vienen de dentro de nuestro cerebro y que nos van diciendo esto es lo mejor, esto es lo peor, aunque luego, a posteriori, tengamos que razonar acerca de por qué esto es mejor y por qué esto es peor, ¿no? Pero lo importante, lo curioso es eso, ¿no? Es esa conexión del cerebro emocional con el cerebro ejecutivo, que es lo que perdió Phineas Gates y que es lo que le impedía, de alguna manera, pues mantenerse en un trabajo más de unos días, porque no era capaz de tomar las decisiones correctas. Por hilar un poco más fino, Phineas Gates no es que perdiese la capacidad de las emociones, ¿no? Sino la interpretación o la gestión de estas, quizás, ¿no? Bueno, él estaba más caracterizado por una incapacidad emocional, básicamente. Es decir, que lo que más se piensa que causó el síndrome que tenía este hombre fue esa desconexión. Emociones tenía, pero él no las percibía conscientemente. Es decir, él podía poner muecas, podía poner gestos, podía, por supuesto, sentir dolor y una serie de situaciones. Y enfado quizás también, ¿no? Sí, exactamente. Pero sin control, exactamente. Eso es. Porque no estaban bien conectados con el lóbulo frontal. Dentro de las funciones ejecutivas se suele introducir también la capacidad de anticipación y el establecimiento de metas. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, sí. El cerebro humano tiene también una característica que se supone que le diferencia de otros animales, aunque no está muy claro esto, ¿no? Que es la capacidad para ver situaciones futuras, ¿no? Digamos que tenemos... esto puede estar... En fin, no se sabe muy bien cuál es la causa, ¿no? Hay varias posibilidades, pero la cuestión es que a diferencia de otros animales tenemos, según algunos autores, yo no estoy del todo de acuerdo, pero algo puede haber, ¿no? La cuestión es que tenemos capacidad para recordar eventos, mientras que hay muchos autores que piensan que otros animales solo recuerdan cosas fugaces y formas de comportarse, básicamente, mientras que nosotros podemos recordar eventos, situaciones con su contenido, con lo que ocurrió en la situación, imágenes, con una cierta coherencia, etcétera, etcétera. Esto se supone que nos diferenciaría. Y si somos capaces de rememorar situaciones del pasado, de alguna manera también somos capaces de construir en nuestra mente, en nuestro cerebro, situaciones futuras. Entonces, esa característica también parece ser que, por lo menos que los humanos destacamos bastante en esto, aunque ya digo, no creo que seamos los únicos. Los chimpancés, por ejemplo, los gorilas también, de alguna manera tienen algo de capacidad de recordar eventos pasados y con esa base anticipar posibilidades futuras, ¿no? Y en esto, pues elegir posibles metas, ¿no? En lo que sí que nos diferenciaríamos también, ya que hablamos de metas, es en las metas a muy largo plazo. En eso también destacamos sobremanera. Mientras que chimpancés y otros animales, sus metas son muy de los próximos segundos, minutos, como mucho. En situaciones experimentales se ha visto cómo pueden dar bastante de sí y esperar, pues, en términos de pocas horas, una recompensa sin ningún problema. Nosotros podemos plantearnos metas a muy largo plazo, a muchos años vista, ¿no? Es decir, yo puedo decidir, pues, estudiar una carrera, por ejemplo, con la idea de que dentro de 8 años, 10 años, pues esté en una situación económica, social, etcétera, etcétera, de cierta manera. Eso es algo que hoy día, pues, está claro que es imposible para otros animales. En nuestro caso, estas metas a largo plazo nos caracterizan. Pero pienso un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es consecuencia de tener más corteza, ¿no? Más de lo mismo, quiero decir. Es decir, ellos tienen como rudimentos de lo que nosotros tenemos. Nosotros, al tener más corteza, al haber añadido ahí más neuronas que son capaces de realizar más cálculos y más procesamiento de la información, pues podemos anticipar más situaciones futuras y a más largo plazo. Y bueno, esa es la principal diferencia. Pero sin menoscabar un poco la capacidad de los primates, que también tienen sus capacidades para rememorar, para anticipar situaciones futuras a corto plazo y para establecer sus metas también a corto plazo. También se ha relacionado esta parte del cerebro con la capacidad de solución de problemas nuevos, es decir, de la búsqueda de nuevos caminos. Exactamente. De hecho, esa es una de las características también de nuestra especie, y eso es muy importante de nuestra especie, como yo siempre diciendo las otras, ¿no? Porque hay muchas especies que también tienen esta característica, pero como siempre en nuestra especie esto será de forma suprema. Es la gran diferencia que hay entre la flexibilidad del comportamiento, que es algo que nos caracteriza a los humanos bastante, o la rigidez del comportamiento basado en instintos, ¿no? En muchas veces en información que viene directamente derivada de los genes. Entonces hay muchas especies en el reino animal que han desarrollado, gracias a los sistemas nerviosos, al desarrollo de sus sistemas nerviosos, la capacidad de, como dices, de solucionar problemas nuevos, es decir, de flexibilizar el comportamiento y no responder siempre de manera rígida, como si todas las situaciones fueran previsibles, porque efectivamente en muchas ocasiones las situaciones son nuevas, no son previsibles, no hay actos memorizados o soluciones memorizadas de las que tirar, y hay que realizar siempre pues alguna solución nueva. Esto en el ser humano se ha desarrollado de manera bastante importante, esta flexibilidad, esta capacidad para encontrar soluciones a problemas nuevos. Y bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado en gran parte gracias a esta flexibilidad. Ya digo, no es único de nuestra especie, no. Claro, yo si te das cuenta, voy defendiendo siempre que no ha habido como un salto del Rubicón, digámoslo así. Lo nuestro es consecuencia del desarrollo de un primate, del aumento del cerebro de un primate multiplicado por 3. Entonces son capacidades muy similares, pero multiplicadas por 3. Entonces, en este caso, pues también nos encontramos en una situación parecida. Si no me equivoco, también la corteza prefrontal, que es de la que estamos hablando, está fuertemente interconectada con gran parte del cerebro, pero ¿está relacionada esta parte del cerebro con la atención, con la capacidad de concentrarse? Claro, la atención tiene un componente en el lóbulo prefrontal y tiene también componentes en las áreas parietales y visuales, ¿no? Especialmente en occipito parietales, más o menos. Sí, claro, en el conjunto de lo que es el cerebro funcionando, la atención es curioso porque es un fenómeno además que está interrelacionado con muchas cosas. Evidentemente las zonas prefrontales determinan, y de hecho es una de las funciones ejecutivas que mencionábamos antes, determinan qué es lo que hay que atender, determinan pues, por lo tanto, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando decíamos antes que las funciones ejecutivas tienen que ver con el reparto de tareas y de recursos energéticos de nuestro cerebro, tienen que ver también, o sea, es una forma de aplicarlo con la atención, ¿no? Ahora se atiende esto porque es más importante o se atiende lo otro, ¿no? Lo que pasa es que la atención tiene como dos componentes. Por un lado, un componente muy emocional, de manera que estímulos externos, según haya analizado nuestro cerebro emocional, pues van a ser más o menos atendidos en función de su interés para la supervivencia, ¿no? Pues si hay un enemigo o si hay un animal que nos pueda atacar, o al revés, si hay una presa, ¿no? Y luego también está en el lóbulo prefrontal, hay unas áreas que son las que determinan, independientemente de los factores externos, a qué es lo que hay que atender. Entonces, como digo, es una de las funciones ejecutivas, pero que depende principalmente de una zona del lóbulo prefrontal, que es el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una zona muy interesante de nuestro cerebro, y de él depende la atención voluntaria, dirigida, pero como digo, nunca, casi nunca nada en el cerebro trabaja solo, entonces depende mucho de la información que le están enviando otros centros que hay en otras partes de la corteza, y también depende, por supuesto, de esto que he mencionado, de las áreas emocionales que determinan si hay algún factor externo importante que atender, y entonces el ejecutivo que tenemos en el prefrontal, en este caso sería el cíngulo anterior, esa parte, sería la que determinaría si conviene atender a una cosa, conviene atender a la otra, externa, interna, en función de los intereses que estuvieran en ese momento. Por supuesto, cuando hay un peligro externo, esto es común en todo el mundo animal y en el ser humano, por supuesto, lo primero es lo primero, y el cíngulo anterior, el ejecutivo de nuestro cerebro, determina que eso es lo que hay que atender, aunque la fuente de la información haya venido desde fuera, no de una forma intrínseca, desde el lóbulo prefrontal, ¿no? La teoría de la mente es la capacidad de pensar que los demás tienen una mente, y por lo tanto unas intenciones, unos conocimientos, unos deseos. Es decir, es la capacidad de hacer hipótesis sobre lo que el otro está pensando, la capacidad de hacer hipótesis sobre las intenciones del otro. Nuestro cerebro está diseñado para hacer esto constantemente y con mucha eficacia. El cerebro de los seres humanos está diseñado para que seamos psicólogos en serie, por defecto. Esta facultad es tan natural a los seres humanos que se comienza a desarrollar ya a los 7 meses de vida. Y aunque esta facultad podría ser compartida con chimpancés, ballenas y delfines, la teoría de la mente de tercer orden es exclusivamente humana. Es decir, no solo la capacidad de tener una hipótesis sobre lo que piensa y pretende el otro, sino además la capacidad de tener una hipótesis sobre el pensamiento del otro, sobre mi pensamiento o sobre mi persona. Aquí entrarían las ideas de persuasión, de vergüenza, de orgullo, la vanidad o la mentira. ¿Está de aquí el origen del lenguaje humano? Llegado a una parte de la entrevista complicada para mí, porque me ha costado elaborar esta pregunta. Estos días, mientras preparaba la entrevista, he estado elucubrando un poco, atando cabos, por decirlo de alguna forma, con la simpleza de la información con la que manejaba, ¿no? Uh-huh. Y hay una idea a la que le he estado dando vueltas, a ver si consigo expresar mis dudas. Yo te lo planteo y tú me dirás si parto de premisas erróneas o los experimentos echan para atrás mi razonamiento. Vamos a por ello. Todo el cerebro está interconectado, pero tiene cierta lógica que la relación sea mayor con las zonas más cercanas. Bien, mientras la facultad de la comprensión del lenguaje está ubicada principalmente está ubicada en el área de Wernicke, ¿no? en una región relativamente alejada de este área prefrontal del cerebro ejecutivo, en cambio el habla se ubica en el área de Broca, ¿no? Mucho más cercana. Hilando con esto, en ese mismo área de Broca, donde situamos la capacidad del habla, tengo entendido que en los últimos años se han descubierto las llamadas neuronas espejo, que se activan cuando realizamos una acción, pero curiosamente también se activan cuando la acción la realiza otra persona en nuestra presencia, aunque nosotros no nos movamos. De ahí se podría inferir que estas neuronas espejo estarían relacionadas con la imitación, y aquí es donde llega mi duda. ¿Esto puede tener alguna relación con la empatía, es decir, con la capacidad de ponernos en lugar del otro y a la vez estar relacionado con el desarrollo del habla? Sí, está muy bien informado, Arcadio. La verdad es que hay toda una teoría que defienden autores como Risolati, que fue además el director del equipo que descubrió esta neuronas espejo, o Michael Arby, por ejemplo, que es un investigador americano que también está muy interesado en este tema. Ahí hay hay mucho que discutir, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Yo no la tengo muy clara. Sí que es cierto que una de las partes más importantes de nuestro lenguaje está en el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, en las partes prefrontales, digámoslo así, y parece ser que parte del área de Broca, parte, no toda, coincide con el lugar donde se encontrarían estas neuronas espejo. Y que efectivamente se piensa que son para poder entender las acciones de los demás. Cuando alguien realiza una acción, yo la hago interiormente con mis neuronas espejo y por lo tanto pues lo entiendo. Lo que pasa es que hay críticas a este modelo, y que yo también las sigo, en el sentido de que entender el movimiento por sí solo, más que entenderlo, realizar el movimiento por sí solo no sería suficiente para entender las intenciones de los demás. Nos faltan componentes ahí que seguramente se verían activos, pero claro, no tan claramente como las neuronas espejo, porque se activan con bastante más fuerza, y lo demás sería actividad dispersa que sería difícil de detectar. Además, tener en cuenta que las neuronas espejo se han visto muy bien en monos, en macacos, y cuando se han visto en humanos hay ciertas dudas. En parte coincide con el área de Broca y en parte no. De alguna manera esas neuronas motoras nos ayudan a entender las intenciones, pero son esas neuronas junto con otras más. Estos autores que he mencionado, sí es verdad que de ahí sacan la posibilidad del origen gestual del lenguaje, es decir, los gestos, al entender el movimiento de los demás, haciéndolo nosotros mismos, entendemos ya, sería como una comunicación, y de ahí pues podríamos pasar a un lenguaje gestual, y con unos gestos pues podríamos entender las intenciones o lo que nos quieren transmitir otros seres humanos, ¿no?, otros individuos. Es posible, pero le faltan muchos componentes, y sin embargo también hay una cosa muy interesante que mencionan aquí, y es que lo que creemos una serie de autores es que más bien todo el cerebro, no solamente el lugar donde están localizadas las neuronas espejo clásicas, que están ahí en el lóbulo frontal cerca del área de Broca y también en la región parietal, prácticamente todo el cerebro habría que decir que es espejo, no solamente las clásicas regiones motoras. Porque, por ejemplo, se ha visto desde hace unos años que regiones emocionales de nuestro cerebro también son espejo. Por ejemplo, la amígdala, la que mencionábamos antes en relación a Phineas Gates, que tiene mucho que ver con emociones, sobre todo de violencia, agresividad, enfado, incluso de miedo. Esa región, esa es una especie, se llama amígdala porque tiene como el tamaño de una almendra, vamos a decirlo así, y está en los lóbulos temporales, en los laterales de nuestro cerebro. Eso se activa perfectamente también cuando vemos expresiones emocionales de otras personas, especialmente emociones de miedo o de ira. Entonces, de alguna manera, no solamente la amígdala, la región donde se ubican clásicamente las neuronas espejo, sino otras también que tienen que ver con otro tipo de acciones o con otro tipo de pensamientos, también se activan cuando vemos realizar acciones o intenciones a los demás. De alguna manera se piensa que es prácticamente todo el cerebro humano lo que es una especie de espejo de lo que ve realizarse los demás. Esto facilita la comprensión de las actividades de los demás, puesto que de alguna manera se está realizando mi propio cerebro en su propia interpretación, de ahí que son los eslabones que yo mencionaba un poco antes que nos faltaban en el modelo de las neuronas espejo, y al ser como un espejo de los demás, nos permite comprenderlos a nuestra manera, digámoslo así, y esto precisamente, esto es a lo que me refería hace un rato cuando decía que el cerebro humano es un cerebro que ha sido modelado por la evolución, por la selección natural, para ser un cerebro especialmente social, porque esta característica sí que es muy interesante, es muy destacada en nuestro cerebro. No es única de la especie humana, pero en nuestro cerebro es algo súper destacado. Y es eso lo que le permite, el que todo el cerebro sea una especie de espejo de lo que están haciendo los otros, es lo que le permite tener esa eficacia en la interpretación social, tener esa eficacia en saber lo que piensan los demás, en intentar escudriñar las mentes de los demás. Digamos, forma parte de los mecanismos que nos permiten tener esa empatía en el sentido general. Empatía, mucha gente la puede entender como pues una especie de compasión, o algo así, pero no, empatía es algo mucho más general, y es esa capacidad que también se llama teoría de la mente, es decir, esa capacidad para meternos en la mente de los demás y saber qué tienen dentro, qué es lo que van a hacer o qué es lo que piensan. Entonces, un cerebro espejo es un cerebro muy eficaz para poder detectar mejor y más rápida y eficazmente las intenciones de los demás, si son buenas o si son malas, si me puedo fiar o no. Y la cuestión es que no solamente las áreas motoras siguen espejo, sino, como estás viendo, las áreas emocionales también, porque es muy importante captar las emociones de los demás y a la vez controlar las nuestras. Entonces, yo no sé si con esto te lo he complicado más. Pero, lo has complicado más, sí. Sí, ¿no? Pero es una visión, digámoslo así, más realista que desde la neurociencia se está viendo últimamente. Las neuronas espejo en el área motora no podrían explicar tantas cosas como pretenden que se explique, sino que lo más lógico es pensar, puesto que es lo que se está viendo, que hay muchas más neuronas que podríamos llamar espejo, que tienen que ver con el movimiento de los ojos, que tienen que ver con las emociones de los otros, que tienen que ver con muchos fenómenos que hagan los otros, y ya digo, es un fenómeno extensible a todo el cerebro, y eso sí es lo más importante, y su objetivo es básicamente meterse en la mente de los demás. Y a partir de ahí, pues pudo surgir el lenguaje, al conectar dos mentes, ¿no? Al tener lo que se dice una intención conjunta entre dos personas. Estamos diciendo que el cerebro sería una herramienta, una máquina especialmente diseñada, bueno, o no sé si especialmente, pero al menos en gran parte diseñada para entender a los demás, ¿no? Exacto, esa es la principal característica. Y si te fijas, con esta capacidad para entender a los demás, gracias a eso es lo que se hipotetiza, ¿no? Se pueden entender muchas cosas, incluso pues del medio ambiente, es decir, a la hora de poder ir a anticipar, de intentar encontrar culpables, causantes, se buscan causas, se buscan consecuencias. Eso luego se aplica a la naturaleza y uno es capaz de predecir fenómenos meteorológicos o fenómenos físicos. Es decir, primero, como que vino lo social, es para lo que más está especializada nuestra mente, nuestro cerebro, y a partir de ahí vinieron todas esas especializaciones, surgieron de ahí, de lo social, se pudieron aplicar a lo que es la naturaleza, donde uno puede predecir intenciones o situaciones a largo plazo, qué va a pasar dentro de un año, por ejemplo, o con los animales, pero el primer punto de arranque de todo esto es el comportamiento social, qué va a pasar a largo plazo con lo que me deben, digámoslo así, o con la deuda que yo tengo con tal otro personaje, ¿no? Eso siempre es a largo plazo en el ser humano. El zoon politikon, ¿no? ¿Perdón? El zoon politikon que decía Aristóteles, ¿no? Animal social. Exactamente. Esa es la cuestión. Ya para ir acabando, bueno, hemos empezado con el área frontal del cerebro, con este cerebro ejecutivo, y hemos ido saltando a diferentes partes del cerebro, diferentes funciones, precisamente pues porque está todo conectado, ¿no? Exacto, sí. Pero volviendo un poco a esta parte prefrontal, a este cerebro ejecutivo, si esta parte del cerebro, a ver, es la que nos permite planificar y llevar a cabo nuestras acciones, la que impide que seamos esclavos de las emociones primarias, la que permite autocontrolarnos, la que nos permite tomar decisiones, ¿podríamos decir que es aquí donde reside nuestra capacidad de autogobernarnos, de autodirigirnos, en definitiva, donde residiría nuestra voluntad? Sí, pero yo creo que ha sido muy optimista a la hora de definir al ser humano, porque no tenemos tanta capacidad de autogobernarnos, como has dicho, de controlar las emociones primarias ni las secundarias. En realidad, yo creo que es un concepto que tenemos que ir cambiando, y la realidad día a día nos lo muestra. Y no tiene más que ver, te pongo un ejemplo, no tiene más que encender la tele y ver los anuncios. Van dirigidos a un ser humano del siglo XXI, y donde más suelen incidir es en factores emocionales que, lejos de ser controlables o controlados por nosotros, son los que nos influyen en nuestro comportamiento. Lo que decía antes, que le fallaba a Phineas Gates, esa conexión total del sistema emocional con el sistema racional. La racionalización, la toma de decisiones, depende mucho de las emociones. y más que gobernarlas o controlarlas, lo que hacen es, ellas nos gobiernan a nosotros, nos dan opciones en nuestro comportamiento. Entonces, las emociones, ya digo, forman parte no de otro mundo, sino de nuestro mundo cotidiano, día a día, y son las que nos están llevando a, pues, a hacer unas cosas y a no hacer otras. Entonces, la comunicación, como dices, es de todas las partes del cerebro unas con otras, en términos de dos, tres sinapsis, pero la cuestión es que las áreas emocionales están siempre pesando en esas áreas racionales que todavía no terminan de controlar del todo a esas emociones. Más bien, por lo que se sabe y lo que se piensa, es que el balance es al revés, son las emociones las que más nos gobiernan a la hora de tomar decisiones o de razonar. Bueno, ahora sí que una última pregunta, esta ya es ya en tono de broma, pues porque, bueno, ya me imagino la respuesta. Es en tono de broma, aunque sé que encierra mucho debate y una de las grandes polémicas históricas del pensamiento humano. No eres nada cartesiano, ¿verdad? No, en absoluto, para nada. Vale, muy bien. Bueno, que cuando le he preguntado a Manuel que si era cartesiano, me está refiriendo al ya clásico dualismo, ¿no?, que estableció Descartes entre mente y cuerpo, ¿no?, entre alma y cuerpo, ¿no? Todo sí, ahí habría, si me permite, sí, habría que distinguir un poco entre lo que es la consciencia, que es lo que más o menos entendemos por mente, y el resto de los fenómenos cerebrales, vamos a decirlo así. La verdad es que la neurociencia, para muy a nuestro pesar, y esto lo vamos viendo en los libros que van saliendo, lo que es la consciencia tiene poco peso, muy poquito peso en nuestro comportamiento. La consciencia, la parte más mental, digámoslo así, sería como un fenómeno que surge de una manera automática por el funcionamiento de nuestro cerebro, pero apenas tiene peso en el comportamiento. Es prácticamente un lugar donde llega la información ya procesada, ya tratada. Entonces, bueno, sí, la mente, el mundo subjetivo, digámoslo así, existe, pero es como una coletilla, es como una cosa que surge de forma automática, pero sin apenas capacidad de maniobra ni de decisión. Las decisiones las toma el cerebro de forma inconsciente y nos da ya las soluciones hechas, cuando ya han pasado. Incluso es más, hay un fenómeno muy curioso, es que estamos continuamente tomando decisiones y analizando información de forma inconsciente. Y a la conciencia afloran de vez en cuando algunos de esos resultados, pero ya digo, a tiro hecho, o sea, sin apenas capacidad para tomar decisiones a posteriori. Todo está en el cerebro. Todo está en el cerebro, absolutamente todo, exactamente. Muy buena frase. Es tuya. Sí, bueno, no solo te la había leído por ahí. Sí, cierto, pero la secundo porque yo creo que se demuestra día a día que absolutamente todo está en el cerebro, es decir, la realidad, lo que creemos que es la realidad es una construcción de nuestro cerebro producida en cada momento, es decir, lo que yo percibo, lo que a mí me llega por los ojos es una mínima parte de lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo tiene un 70-80% de realidad añadida por mi cerebro. Lo que llega de fuera es muy poco, o sea, digámoslo así. Y lo que llega de fuera además viene modulado, modificado y filtrado por nuestro sistema nervioso. Es decir, todo está en el cerebro, básicamente todo, al menos lo más importante está ahí. Manuel Martín Loeches, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y concretamente por ser tan paciente con mis dudas y mi curiosidad. Nada, encantado, muy, muy agradecido y además que me encanta porque nuestro conocimiento hay que repartirlo, eso tiene que ser así. Muy bien, y pues muchas gracias, nos hemos extendido un poco, pero es que enlaza una cosa con otra. Sí, y va saliendo. Y va saliendo, eso es. Pues muchas gracias. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Water. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7 y media a 9. ¡Eriola! Eriola y Ratia, 107.5 FM. Laverne Baker fue una cantante de rhythm and blues que, tras pasar por varias big bands, comenzó su carrera en solitario en la década de los años 50. Algunas de sus canciones son puro fuego, como este Voodoo Voodoo. ¿Cómo presentar a Coco Taylor? Pues como la reina del blues, una de las grandes voces femeninas del siglo XX, que logró hacerse un hueco y un nombre entre el blues de Chicago, lleno de grandes nombres masculinos como Howlin' Wolf, Muddy Waters o Willie Dixon. Escuchemos este Voodoo Woman. in my shoe, a crawfish on my shoulder, looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. If that don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman, como va de vudú, la parte musical de esta semana, no podía faltar el controvertido Screaming Jay Hawkins, el hombre que salía de un ataúd en mitad del escenario, el hombre que portaba calaveras y llevó lo macabro al rhythm and blues. Esto es Vudú, de Screaming Jay Hawkins. And she really was exciting. She had a real dog face, asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes, I got a big surprise. The next thing I knew, she started sticking them pins in me. I said, man, that alarmed me. Now it ain't that I'm old-fashioned and I won't go for something new. But baby, please, I ain't no cheese. How you like them pins and you? Oh, voodoo. ¿Sabías que las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927? Y la CBS y NBC en Estados Unidos en el año 1930. Sin embargo, sería en 1936, con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín a lugares públicos en toda Alemania, cuando se marcaría un antes y un después en los medios de comunicación de masas. Durante las décadas siguientes, la industria televisiva se expandiría con los proyectos de los países más industrializados de emisiones, con programación regular y con una financiación estatal. Con el tiempo, este invento se ha convertido en el más influyente medio de comunicación y uno de los hitos de las transformaciones culturales y sociológicas más importantes del siglo XX. Este aparato, en las décadas de los 60 y 70, se fue convirtiendo en el centro neurálgico del hogar. A través de este aparato, instalado en todos los hogares occidentales, los individuos entran en contacto con el mundo desde sus casas. Y es un lugar común que la opinión pública se forma a través del visionado de la televisión, siendo un medio imprescindible para el control de la opinión. Además, el papel que ha tenido la televisión no es solo el de ser el filtro de la información y de la opinión pública, sino también el principal producto de entretenimiento mundial. Los diferentes contenidos televisivos han profundizado este cambio cultural, pues el entretenimiento televisivo ocupa tal espacio dentro del ocio de clases medias y bajas que resulta una herramienta tremendamente eficaz para impedir que quede algún tipo de espacio o tiempo para el pensamiento crítico o el debate. Muy eficaz para que nadie piense por sí mismo, muy eficaz para que nadie se gestione su propio ocio, muy eficaz para evitar que nadie se junte a hablar e intercambiar ideas y opiniones, muy eficaz para que nadie intente informarse de lo que ocurre por otros medios, muy eficaz para que la gente se forme una opinión de las cosas, una opinión ya mascada, y con la ventaja de que así se suprime cualquier esfuerzo personal por crearse una opinión de algo, pues la televisión ofrece esa opinión de forma sencilla, entretenida y totalmente gratis. Y totalmente gratis. Y totalmente gratis. Totalmente gratis. ¡Maldita televisión! el próximo programa coincide con el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Así que aprovecharé la fecha para cumplir una promesa que os hice hace unos cuantos meses. Un programa dedicado a la clase trabajadora. Especialmente dedicado a los primeros obreros de las fábricas inglesas. Su cultura, sus canciones, sus resistencias a los horarios del trabajo asalariado. Porque en la revolución industrial no solo había fábricas y máquinas, sino también personas afectadas por esas máquinas y esas fábricas. Así que recuperaremos la historia de aquellas gentes anónimas que nunca aparecen con nombres y apellidos en los libros. Un saludo a todos los currelas que estáis escuchando. Dos frases que os voy a leer esta semana tienen autor, o al menos un autor que al que haya podido yo acceder, así que las consideraremos anónimas. Si el cerebro humano fuese tan simple que pudiésemos entenderlo, entonces seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Los buenos libros, las grandes ideas, son aquellas que rompen las piedras de nuestro cerebro. No estoy seguro de quién es esta frase, así que lo dejamos aquí. Los buenos libros, las grandes ideas, son aquellas que rompen las piedras de nuestro cerebro. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.